voy en mi tristeza, cansado y aburrido, arrastro en mi martirio cadenas de aflicción. Con el alma en pedazos y el corazón herido, buscando voy olvido en mi cruel desilusión. Olvido que no llega, pesar que me consume, porque extraño tus besos y me falta tu calor. Porque me falta aliento y de tus labios el perfume, y tus tiernas caricias, tus palabras de amor. Vuelve a mí, te suplico, y olvida lo pasado. Ya mi error lo he pagado con lágrimas de amor. Sin ti tengo en pedazos mi corazón sangrando. Injusta es vida mía que me niegues tu perdón. Olvido que no llega, pesar que me consume, porque extraño tus besos y me falta tu calor. Porque me falta aliento y de tus labios el perfume, y tus tiernas caricias, tus palabras de amor. Es triste mi amargura con este sacrificio. No resisto la tortura de vivir más sin tu amor. No ves que estoy muriendo, me mata tu desprecio. No es tan grave mi pecado, concédeme el perdón.